estás aquí, Adita. Ya estás conectada. Ya. Así es que, bueno, pues vamos a comenzar la entrevista, ¿no? Y ya en los siguientes bloques entras con una rolita para que pues la banda pues te conozca, ¿no? Y conozca tu música aquí en vivo. Pero bueno, primero vamos a platicar un poquito, Ada. Además de cantautora, tú estás estudiando una licenciatura en historia. A ver, platícanos de eso. Pues sí, soy estudiante de la UACM, orgullosamente UACMita. Ok, UACMita. Sí, UACMita, así nos decimos todos. Okay. Estoy estudiando historia y sociedad contemporánea. Y muchos me dicen, ¿por qué historia después de haber estudiado música y eso, no? Bueno, pues es que creo que la historia tiene que ver también con lo que yo escribo, con lo que hago o trato de hacer, porque a veces mis letras están tan raras que no se entienden que van por ahí, pues. Pero estoy estudiando historia y para tratar de combinarlo con mis canciones y así. Ok, bueno, pues eso es una novedad. ¿Y tu formación musical, no? Tu encuentro con la música, ¿cómo es que sucede esto? Encuentro con la música, desde chiquitita. Ya, el Adita bebé, ¿no? Adita bebé. Ajá, sí, era Adita bebé, queriendo ser cantante. Siempre quise ser cantante desde chiquitita. Pues no sé, yo creo que como veía que mi papá toca guitarra, uh-huh, y canta también, entonces lo hacía como en sus ratos libres y se ponía ahí a tocar. Y pues me llamaba mucho la atención eso, me gustaba mucho. Aparte de que toda mi familia, de parte de mi mamá, tengo 14 tíos, y bueno, 7 tías, 7 tías, tíos. Tías, tíos. Todos cantan. Entonces sí tenemos como la onda. Esa línea artística, ¿no? Esa vena musical. Ajá. Sí tenemos una buena línea ahí de canto, especialmente de canto. Y pues bueno, así es como yo empecé como a querer cantar y quería ir hacer shows de chiquita, imagínate yo, haciendo shows para la familia. Y así fue, después... empecé a tocar guitarra como a los 11 años, empecé como a acercarme a la guitarra. Yo me quería sentir muy rockera en ese tiempo, ¿no? Como rebeldeando, pues. Pero pues ya se me acerqué a la guitarra acústica. Mi papá me dijo, antes de tocar guitarra eléctrica, toca acústica. Y pues me quedé con la acústica ya, ¿no? Ya soy bien bohemia. Pero okay, así fue. Ya posteriormente, después de la secundaria, estudié guitarra clásica. Y pues después de ser, bueno, me titulé en guitarra clásica y después de la guitarra clásica, pues ahora soy cantautora, ¿no? Okay, muy ¿quién bien sabe qué seré después? Muy bien, Ada. Bueno, pues no sé si tengamos tiempo de que se pueda tocar una canción ahí en producción o ya nos vamos. ¿4 minutos? Sí, sí. Va. Me he hecho una rolilla. Una rolilla. Ahí para que la banda te vaya conociendo, porque bueno, pues qué mejor, ¿no? Pues carta de presentación o qué mejor entrevista se puede hacer que, claro, que la gente te escuche, te conozca a través de tus canciones, ¿no? Sí, claro. Pues voy a tocar Somos. Es una de las cancioncillas que más me identifica como Ada Castro. Yeah.

Para permanecer vivas, para tener el control sobre lo inimaginable. Ahora sí, bravo, bravo. Hasta las sillas hacen ahí ruidillo. Sí, bueno, son parte del coro, ¿no? Sí. Bueno, hicimos una transmisión en vivo, se cortó un poquito por el internet, pero bueno, a ver si hacemos otra en otro ratito. Pero bueno, ¿qué onda, Ada? Esta rola, ¿cómo se llamó esta rolita? A ver, cuéntanos. Pues esta rolita yo le llamé Miedo como tal, porque habla precisamente lo que es el miedo, pero de la manera en la que... En la capacidad que tenemos para poder enfrentar el miedo. Y lo que el miedo nos sirve también como para ser más fuertes o incluso para... Yo leí por ahí un artículo que decía que nosotros tenemos miedo para poder sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, si hay una barranca y estamos en la esquina de la barranca, el miedo hace que nos saltemos. Claro. Entonces, esta canción la hice respecto a eso, cuando a veces uno está lleno de miedos, de un chorro de cosas, pero realmente pues se puede utilizar para volvernos más fuertes, para sobrevivir y vivir, pues. Seguir creciendo, construyendo, creando, ¿no? Sí, exacto. Se trata también del rollo de la de transmutar la energía. Exacto. ¿No? Pero bueno, la primera rolita. No, espérate, porque nos vamos a poner muy densas. Y luego, uy, no. Se pusieron muy densas en la entrevista. La voladora se pusieron muy densas. No, y bueno, esta fue Miedo, pero antes de irnos a corte, compartiste con nosotros otra rolita que se llamó Somos. Somos. Somos, que es mi... Es de mis bebés, así que... ¿Qué más quiere? Pues sí, bueno, pues es que uno como... Una como cantautora que tiene un chorro de canciones, pues sí, son como bebés, pero hay unas que gustan más que otras, pues... todas mis canciones me gustan, pero... la canción de Somos la hice como con una... Con muchos años, pues... bueno, no muchos, como... 2 años para poder escribirla. Pero justo empecé los primeros versos porque yo hice una pequeña tesis o tesina para titularme en la Escuela de Bellas Artes de Naucalpan en guitarra clásica. Y mi trabajo fue sobre compositores latinoamericanos del siglo XX. Pero para poder hacer, pues, hablar de los compositores, hice una investigación de cómo fue llegando el folclore a México, cómo fue llegando la guitarra, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me quedaba como... O sea, me quedó muchísimo, me sorprendió la parte de cuando llegan los esclavos africanos a Brasil y cómo van llegando a la parte de México y cómo se va juntando todo, la samba, después los mismos esclavos empiezan a crear algo que se deriva como el vals, etcétera, ¿no? O sea, esa mezcla como de ritmos latinoamericanos. Que se convierten en el folclore de cada uno de los lugares, como en México, como en Brasil, Venezuela, etc. Entonces, así empezaron los primeros versos, con la parte de somos la intolerancia, la impertinencia, la explotación a los indios, a la raza negra, y somos el folclore, pues, ¿no? De toda esa parte de la historia. Entonces ahí es cuando entra la historia. Bueno, pues sí, sí están un poco viajadas tus letras, ¿no? Exacto. Pero está buenísimo, ¿no? Porque de pronto, pues de eso se trata, ¿no? De tener pues tú tienes la necesidad de hablar de eso, ¿no? O sea, no creo que haya sido el hecho de que por estudiar historia manejes estos temas en tus canciones, sino al contrario, ¿no? Estás estudiando historia porque pues es lo que te llamó, lo que te apasiona, es lo que, ¿no? Tenías una necesidad, no sé, de conocer realmente pues qué ha sucedido a lo largo, ¿no? De toda la humanidad. Entonces, pues a través de esa curiosidad tuya es que comienzas a estudiar esta carrera y bueno, pues ahora puedes pues plasmar esto en tus canciones porque es lo que tú quieres decir, ¿no? Sí, claro, pues es que en sí la carrera la utilicé como un complemento para tener más conocimiento, para escribir, ¿no? Porque esto de lo que te comento, que hice la pequeña tesis y eso, pues fue todavía como 2 años antes de que yo entrara a la carrera. Entonces, pues sí, es como tratar... Bueno, de ahí fue donde yo quise empezar a estudiar y como adquirir más conocimiento para que ese conocimiento pueda ser plasmado en las letras o en la música y para llevárselo a las personas. Uh-huh. Y bueno, también ese es en el sentido pues de lo que hablas, ¿no? En tus canciones, de lo que tú quieres hacer en tus canciones, pero también en el sentido musical pues tienes un estilo muy propio, ¿no? Porque también pues entre que estás combinando estos pues sonidos, ¿no? Hablabas de sonidos latinoamericanos, uh-huh. ¿no? De pronto también pues la ejecución de la guitarra clásica, ¿no? En algunas tus armonías que puedas hacer en tus canciones y también el asunto electrónico, ¿no? Bueno, ahorita estás en modo acústico, ajá. pero bueno, pues también le inventas ahí y le juegas al rollo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, pues también esa es una propuesta que tú estás haciendo en el sentido musical, que bueno, seguramente tú no la sabrás explicar mejor. Sí, claro, y es que, bueno... Sí. Yo antes del proyecto que ahorita estoy, como me estoy presentando como Ada Castro, que tengo como de un año para acá con este proyecto, antes... ¿Poquito? Sí. Súper poquito. Sí, sí. Voy, sí, como año y medio voy por ahí, ¿no? Bueno, al rato nos cuentas qué hacías antes, pero... Bueno, es que tiene que ver con eso. Uh-huh. Yo estaba como más metida en la onda, queriendo combinar lo acústico con lo electrónico. Y tocaba conmigo un chico que tiene un proyecto que se llama Starka, que está súper loco, es como muy, está muy viajado, ¿no? Muy electrónico, pero como ambiente, así. Entonces yo estaba como también en ese modo de que yo con mi parte acústica, pero las atmósferas detrás de mí, como era un chico que es baterista y toca secuencias, pues lo combinábamos, ¿no? Estas canciones con las secuencias, etcétera. Uh-huh. A mí me gustó muchísimo la combinación de las atmósferas porque aparte de lo que es la guitarra y lo que te hace vibrar la guitarra, las atmósferas te meten todavía más en la música. Y bueno, ahora que yo empecé así a probar con pura guitarra y voz, que también es otra onda, ¿no? Claro. Que se, hay que manejar muy bien el escenario, etcétera. Pero intenté ahora retomar lo que del proyecto que tenía de la parte electrónica. Entonces ahí me conseguí juguetitos, unos pedalcitos. Y estoy empezando a hacer atmósferas y eso, tratar de combinar esto, la parte de la guitarra, lo orgánico, ¿no? De la guitarra y la voz, uh-huh. pero sí empezar a utilizar las herramientas que nos da la tecnología. La tecnología, claro. Uh-huh. Sí, bueno, pues yo creo que sí, algo que logras incluso sin tanta tecnología con tus... sola voz, a mí me parece, es crear eso que llamas atmósferas, uh-huh. ¿no? Que yo creo que sí es algo distintivo en tus canciones, en tu canto, o sea, o sea, además de lo que dices, que yo creo que, bueno, forma parte, ¿no? Uh-huh. Pero sí lograrás crear estas atmósferas en tu canto, ¿no? Yo veo tus fotografías, por ejemplo, en el Facebook, me encantó una en la que estás en el Vinizá, ahora que estuviste en el evento con Abby uh-huh. Locuaz, en este evento en la Mezcalería Cultural Vinizá. Sí. ¿No? Entonces, A viva voz ese, ¿no? Con saludos a la banda allá de la Ciudad de México, ¿no? Sí, claro. Y decías que es que cada tocada, cada concierto es un ritual, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto también, pues eso es lo que transmites, ¿no? Y eso es lo que le llega a la gente, ¿no? También ahí, bueno, pues, a pesar, ¿no? De que tienes muy poquito tiempo en el rollo de la cantautoría, ¿no? Uh-huh. De manera, pues... Te podría decir, pues, independiente, sino, no agregada en algún otro proyecto, ajá, ¿no? sino el de Ada Castro, uh-huh. ya como tal. Yo veo que tienes un montón de seguidores así, ¿no? O sea, así de qué onda, ¿no? Pero súper bueno, ¿no? Porque, pues, creo yo que has tenido muy buena respuesta a tu proyecto, a tus canciones, a tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿O tú qué opinas? No, sí. Pues es que todo fue en esa etapa en la que yo salí al mundo. Yo salí al mundo. Sí. Sí. Salí del cascarón. Sí, exacto, sí fue así porque yo

bueno, antes de continuar, porque siguen los patrocinios, quiero mandar los saludos, porque bueno, ya estás reventando las redes. ¡Ah! No, aquí el fan número uno que te conozco, Richard Ramos, saluditos, ¿no? Está aquí en el, ¿no? Salúdame Ada, dice, gracias, qué bonito canta, tuve la fortuna de convivir con ella y las otras cantautoras en el foro Raíces, en este último concierto que tuvieron, pues en esta modalidad, ¿no? Que es como Ada Castro, Lore Holly, Elobit, que bueno, ella no he tenido la oportunidad de escucharla en vivo, que estoy ansiosa por hacerlo. Sí. Y que bueno, pues Richard Ramos manda muchos saluditos, dice, obviamente, Nina Galindo y Ada Castro, imperdible. Bueno, pues eso, nos vemos el próximo sabadito, pero sí. ahorita les chismeamos sobre eso, ¿no? Voy a mandar saluditos, aquí te digo la banda que ya nos está saludando. Rubén Carcaño, desde hace rato, está con que nos manda saluditos. Rubén Carcaño, Silvia de Pras 4, ¿recuerdas? Sí, sí, ¿no? Sí. Dice que saludos a la querida y extraordinaria Ada desde Pras 4, Cafebrería. Esperamos verla pronto por acá. Felicidades también por este programa. Abrazos. Jair Marvera te pide Amapola. Amapoladita, dice, saludos a las dos. Saludos, saluditos a Jair. Me dice que ponga atención, pero ya no supe a qué. Ya ves que sí luego, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? Ajá, sí. Regresamos. Bueno, ese es un comercial. Y abrazos a todos y todas. Y bueno, por acá también, saludos a quien nos la Aikean, Javier Reyes, Oscar Mejía Laja. Muchas gracias por tus saludos, likes y buenas vibras, Oscar. Él también acaba de tener una entrevista de radio. Sergio López, Jair Marvera, Jenny Pérez, Gaps, mi prima que ahora vive en Cancún, saluditos a la Gaps, también a Mark and Belgar, a mi estimado y querido hermanito Marco, el Wige, te manda saluditos. Pedro Almazán también por aquí nos anda likeando y nos dice por WhatsApp, no es cierto, por inbox que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Pedro, por tu escucha. Sergio López, Rubén Carcaño, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Pero bueno, otra vez. Y bueno, parece que por ahora son todos, al ratito seguramente habrá más. Y bueno, pues ustedes saben, Banda Banderola, que la radio comunitaria pues se debe a la gente, a los patrocinios y a la colectividad que se hace. Entonces, bueno, pues siguen los avisos parroquiales. Todavía la agrupación teatral Xochitl invita a la obra Flores para el Silencio en su corta temporada, todavía hasta el 31 de mayo. Las presentaciones son viernes y sábados a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Comunitario Sergio Méndez Arceo. Esto está ubicado en Calle Oriente 12 en Valle de Chalco, a la altura de Puente Blanco. La entrada tiene un costo de $50, viernes 2x1. Más informes, comuníquense con nosotros a la radio. También la Biblioteca del Comité Autónomo de Estudios Comunitarios de Amecameca invita a las personas que se interesan por la historia local antigua al 8º Seminario de Estudios Chimalpanianos. Esto se va a llevar a cabo el sábado 25 de mayo, es decir, mañana a las 10 de la mañana en Tlacateco, camino al Sacromonte, sin número, frente al Lienzo Charro. Bueno, ahí por el Lienzo Charro se va a llevar a cabo este 8º Seminario de Estudios Chimalpanianos. Hoy fue la conferencia de Chimalpaín, en esta otra actividad que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Amecameca y la Asociación Civil Sacromonte Chalchimomosco, que bueno, han sido una serie de conferencias en el 440 aniversario del natalicio de Domingo de San Antonio Muñón Chimalpa in Cualtehuanitzin. Amén. ¡Ah! Ya dije, ¡ay, cómo ay! Es que además me lo sé porque, bueno, pues justo en estos recorridos de leyendas en los que ahorita nos vamos a ir corriendo y de los que ahorita también les platicamos y nos da tiempo en el final del programa, pues uno de mis compañeros está interpretando Chimalpaín, ¿no? Y hoy en la mañana fui a la conferencia que se llevó a cabo en el Centro Interactivo de la Juventud, que fue ya de las últimas conferencias que se están llevando a cabo, pero todavía mañana hay 4 conferencias que no se pueden perder. Fue un ciclo de conferencias del 9 de mayo hasta el 27 de mayo sobre la temática pues de la historia y pues profunda, ¿no? La historia más antigua de Amecameca, ¿no? Con estos registros que hace Domingo de San Antormoño en Chimalpaín. Bueno, pues mañana, 25, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 7, el doctor Ismael Arturo Montero va a llevar a cabo la conferencia de la arqueología de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl a través de un proyecto de investigación geoespacial. ¿Qué tal, eh? O sea, si tú estás viajada, yo estoy viajada, bueno, pues está chido todo este asunto, ¿no? Vámonos a la investigación geoespacial. Bueno, también hay otra ponencia con el maestro Osvaldo Murillo. Y bueno, una serie de conferencias todo el día de mañana sábado y también el 27 todavía la última conferencia sobre literatura criolla en la Mecameca de finales del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, consulten la cartelera, la verdad es que está bastante interesante estas conferencias, que bueno, desgraciadamente ya se van a acabar, pero que bueno, estuvieron muy, muy, muy buenas. También pues muchísimas gracias a Neuróticos Anónimos por su patrocinio, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, auxilio por favor. Eso sí. Ellos, bueno, pues sesionan a través de grupos de hora y media, grupos de autoayuda que se encuentran en diferentes municipios de la región como Chalco, Tlalmanalco, Ozumba y nada más. Mayores informes aquí en la radio pueden comunicarse. Gracias también a la Florería Exclusiva. Esto es atendida por Bárbara Sichel, diseñadora floral. Les ofrece una extensa variedad de diseños florales naturales e importados para todo tipo de eventos, bautizos, bodas, 15 años, funerales. Entregamos a domicilio y bueno, para más información pueden comunicarse a la radio o al 5529-623224. Y ellos están ubicados en la calle 5 de febrero número 5 aquí en Amecameca, Estado de México. 5 de febrero, número 5, Florería Exclusiva. Y también gracias al Instituto Canadiense de Lengua, CLIM México. Ellos están en Hidalgo, número 44, en el primer piso, aquí en Amecameca. Y bueno, tienen desarrollo de las 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés. Mayores informes con nosotros. Y bueno, también se solicitan operadores de autobuses en Amecameca. Requisitos para el empleo, bueno, pues ser mayores de edad y una serie de requisitos. Si quieres, si te interesa trabajar como operador de autobús en Amecameca, comunícate con nosotros o ve a Avenida Juárez número 2, local B, aquí en el centro de Amecameca. Y bueno, boletín de urgencia, persona no localizada, ayúdanos a encontrarla, José de Jesús Hernández Anguiano, fecha de desaparición, 26 de julio, último lugar que se le vio en Ozumba. Sexo masculino, estatura 1.71, cabello cano, ojos café oscuros medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. ¿Alguna información de José de Jesús Hernández Anguiano? Al 55-31-20-91-65 o aquí en la radio. Bueno, pues ya fueron los avisos dominicales. Muchas gracias, Banda Banderola, por escucharnos. Perdón, Adita, por acá ya sabes que es, ¿no? Son los avisos parroquiales, como la misa de los domingos. Oye. No, está perfecto. Yo te voy a pedir el folletito para ayuda. Oye, ¿sabes qué? Ya no está el de los tinacos, los volcanes. Ya no son nuestros patrocinadores este parejota. ¡Ah, qué mala onda! Hay que seguirlos anunciando porque era re divertido. Bueno, el tinaco, los volcanes, ¿no? Bueno, entonces, Adita, ¿me estás contando? Sí. Que tú inicias tocando en mítines políticos, o sea, así nomás. O sea, dijiste, saliste de tu casa y dijiste, voy a comenzar en el primer mítin político que me encuentre. ¿Cómo estuvo la cosa? No, bueno, es que yo empecé como a los 15 años, por ahí, o 14, no me acuerdo qué edad tenía. Que estaba lo del movimiento Yo Soy 132. Claro. Entonces, pasado. Uh-huh. Como que me gustaba y así. Y una vez le dije a una amiga, que es mi mejor amiga, siempre anda ahí conmigo. O sea, hay cosas que no le gustan, pero pues déjala conmigo, ¿no? Y me dijo, pues vamos, ¿no? Así, yo vamos a la marcha, vos. Así, y empecé a ir a marchas desde ahí. Después empecé a meterme un poco más en la política y así fui conociendo más lugares, más personas, y así fue como empecé a aventarme así los palomazos de, ay, tú niñita cantas y tocas, bueno, ¿no quieres acá en el meeting echarte una rolita? Y yo, bueno, va. Entonces me di cuenta que

llena de vida y me trae siempre aquí. Con el cantar de las aves me meces en mis cantares que me recuerdan a ti. Que cómo lo haría mi abuelo para plasmar sus recuerdos en lírica te volví. Capitales y puertos te vean portada por mí. Amapola morada que rodea mi mirada, quiero contarles que aquí está presente la vida entre palmeras y risas, la música por ahí. Que son capaces de quitar su vendaje, la pueden descubrir. Y hasta la tierra se enchina, el aire se hace caricia. Y el canto vuelve a surgir. La alcancé al final, ya ni modo. Ahora, bueno, pues hiciste la complacencia, ¿no? Sí, de Amapola. Fue la complacencia también de Amapola. Por ahí Richard Ramos pone Amapola y corazoncitos. Sí, sí. Bueno, sí. Pues Ada, esta es, pues son tus rolas, son tus canciones, son tus bebés. Son mis bebés, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, antes de irnos, porque ya casi nos vamos, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué estás haciendo? Yo te veo movidísima, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué sigue? Pues hay muchas cosillas ahí que estoy tratando de hacer. Pues ya sabes que a veces es difícil porque una se mueve solita, ¿no? Pero soy muy afortunada porque he conocido muchísimas personas que están igual batallándole, igual que yo, muchas chicas. Entonces, ahora tenemos como esta unión con Lore Holly, con Elobit. Uh-huh. Me parece que también ahí va a jalar con nosotros Nancy Summer. Uh-huh, uh-huh. Entonces, que son cantautoras que yo admiro muchísimo, me encanta su trabajo. Entonces, posiblemente estemos sacando varias tocadillas juntas, como una tipo girita, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Sí, chido. Que incluso pues, ya hasta llegó ahí una propuesta que quieren hacer un documental sobre las cantautoras. Uh-huh. Y eso, entonces estaría buenísimo. Claro. Esperemos que se empiece a sí, porque armar. Bueno, digo, antes de irnos, que ya, y bueno, antes de que termines de platicarnos con de tu trabajo y de tus proyectos, que ya solo tenemos 3 minutos. Bueno, pues es que justo, ¿no? Se estás generando ya desde hace tiempo, pero creo que cada vez va tomando mucho más fuerza el asunto del movimiento de las cantautoras, sobre todo en la Ciudad de México, área metropolitana, ¿no? Seguramente y sí, en otras partes de la República Mexicana, pero bueno, pues para nosotros es más evidente aquí en la zona centro del país, pero bueno, hay un movimiento fuerte en el que, bueno, tú, Lore Holly, Nancy Hammer, Vivi Quintana, y bueno, un montón de chavas que están haciendo muchas cosas y con muy buenas propuestas, ¿no? Con entonces bueno, pues tú estás ahí metida en el, ahora que tú estás en el ajo, ¿no? Tú cuéntanos algo sobre eso, ¿no? Sí, pues está dando de una forma muy, muy buena, muy, muy buena. Aparte, te comento que el hacer la unión también es algo que yo estoy bien agradecida por estar haciendo unión con estas chicas que son súper talentosas y que también estoy muy orgullosa de que la escena de mujeres en el ámbito de las cantautoras y cantautores también, claro. Pues está creciendo mucho y con un contenido muy distinto, ¿no? ¿no? Que de repente ya empieza a romper con la balada, etcétera, y, uh-huh. y son las mujeres que están hablando sobre la situación de represión que vivimos uh-huh. las mujeres día a día, ¿no? Entonces, es sumamente importante lo que está pasando, es como un momento de revolución, es un momento importante en la historia de la música, puede ser en México, en muchos lados del mundo, que las mujeres están saliendo y alzando la voz. Y alzando, ¿no?, la voz, exactamente. eso está buenísimo. Pero bueno, también estás haciendo un video, veo que estás, ¿no? Vas a sacar material próximamente, cuéntanos. Sí. Bueno, mira, yo te cuento que yo había anunciado ahí un disco que se quedó ahí, no es que no vaya a salir, está pausado, pero lo estoy produciendo ahora yo y estoy haciendo toda la chambita de estar ahí. Buenísimo. Pero ya pronto voy a sacar el disco, pero antes de sacar el disco quiero como estar anunciando las rolillas y voy a sacar un live session. Más o menos para la próxima semana ya voy a sacar el primer video, que es justo la canción de Amapola, que es una canción que ha gustado mucho, una canción mexicana que muchos me piden, ¿no? Muchas y muchos. Y bueno, va el live session y pues están las tocadas, ¿no? Las tocadas, esta tocadilla con Nina Galindo, que se viene el próximo sábado, primero de junio, ¿no? Que también ando bien contenta, ando viendo ahí a ver qué nuevo show hago. Que bueno, pues sí, antes ya de despedirnos, que ya nos están mandando a corte, pero bueno, pues antes de despedirnos, próximo viernes 31 de mayo, aquí en las instalaciones de La Voladora Radio, el maestro Rafael Catana viene a presentar su libro de poesía infrarrealista, Los Pájaros de la Cervecería. En la música, mis hermanitos Vino Barranco, Gustavo Beltrán, y al otro día, el sábado primero de junio, ¿no?, que es así viernes y sábado, en la estación Amecameca, Nina Galindo, la grandiosa Nina Galindo, con esta maravillosa voz y gran exponente del blues y del rock nacional, e invitada de lujo, Ada Castro, ¿no? Entonces, bueno, eso, próximo sábado primero de junio, a las 8 de la noche, en la estación Amecameca, ya saben, aquí en Insurgentes, bueno, aquí frente a la Capilla de San Miguel. Bueno, ahora sí, ya, Adita, muchas gracias por venir. Nos vemos. Bueno, de todo. Ahorita nos vamos corriendo a las leyendas, historias, mitos y leyendas del Sacro Monte en Amecameca. Nos vemos en el hemiciclo a Juárez. Ahorita ya, allá está ya mi compañero Arturo Marroquín, esperando a toda la banda banderola que se deje caer a los mitos y leyendas. Nosotros, saliendo de aquí, agarramos nuestros chiliches y nos vamos corriendo para allá. Así es que allá nos vemos. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo viernes. ¡Saludos a la bandera! Gracias. Abrazos a todos. Gracias, Adita. Todas. Gracias, Adita. Viernes 31 de mayo. Rafael Catana, músico, compositor de rock folk y miembro fundador del movimiento rupestre, presenta su primer libro de poemas, Los Pájaros de la Cervecería. Viernes 29 de mayo, 6 de la tarde, Los Pájaros de la Cervecería. Además, la participación de los cantautores Vino Barranco y Gustavo Beltrán. Los Pájaros de la Cervecería, viernes 31 de mayo. En La Voladora Radio. Calle San Francisco número 50, esquina Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Y no olvides escuchar la entrevista a Rafael Catana en el programa El Ajonjolí de Todos los Moles de 5 a 6 por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org.